va? Estamos acá en Radionauta con el primer programa de Masa Crítica. Hola, Justín. Hola, Nor. ¿Cómo estamos? Bien, tarde. Íbamos a empezar a las 4. Esto es muy poco serio, chicas. ¿Eh? Esto es muy poco serio. La verdad que sí. Eso sí. Las cosas salen como son. Pasaron cosas. Hola, Chin. Bueno, yo soy Chinchilla. Voy a estar hablando de varias cosas, pero entre ellas de ciencia y ciencia ficción. ¿Vos? Yo voy a estar hablando de música y un poquito también de feminismo de vez en cuando. No, ¿en serio? Y también falta Clau, que va a estar haciendo la parte de literatura y cine, o libros, ella le dice libros. Porque a veces no es literatura. Sí, va a tener que explicarnos bien esa parte. Porque todavía no queda claro, pero bueno. Y bueno, mi nombre es Norca, algunos me dicen Egli, otros me dicen Che Vos. La del nombre raro. Y voy a estar acá presentando o trayendo temas para debatir entre todes. Bueno, arrancamos. Hoy tenemos una propuesta para las personas que nos están escuchando. La idea es la siguiente. Vamos a poner 10 segundos de un tema musical al aire. Y la idea es descubrir cuál es el nombre o el autor. ¿Autor se dice o intérprete o qué? Bueno, la banda. O sea, lo que salga. Después vamos a entrar sobre eso, si querés, en un momento. Hay como una ciertas definiciones distintas de lo que es el autor, el intérprete. Nada, son cosas distintas. Bueno, vamos a tener que preguntarle a ellos. Bueno, adivinen el tema, de última. Sí, o sea, sí. Digan, es fulano, claro. Sultano. Y depende si hay mucha gente que adivina, vamos a hacer el sorteo de premios o no. Ah. ¿Qué sorteamos? ¿Un televisor color? Un televisor. Que pastillitas, ¿viste? Sí. Televisor a color. Los de válvulas, así. Válvulas. No, esos que son así de plástico chiquitito que tienen pastillitas adentro de colores. Ay, esa sí, yo quiero. Yo participaría por uno de esos. Ojo, está re cara la golosina hoy. ¿Chocolate con maní? Bueno, para eso nos tienen que escribir o llamar al 451-6917, que es el teléfono fijo, o al 221-670-5190, que es el WhatsApp de Radionauta. Y bueno, las personas que nos conocen, a nuestro celular personal, que no sí, los vamos a hablar. Por favor, háganos el aguante. Yo la avisé a todo el mundo. Así que espero que nos escuche. Bueno, será cuestión de ver si prende. Y sí. Permita. Bueno, ahí está. Yo con eso ya lo adivinaría. Yo sé cómo sigue, pero no sé ni el nombre ni quién lo canta. Para más datos, apareció en una película que se llamaba Coyote Ugly. No sé si alguien la vio. Que era, ocurría todo en un bar. Era la dueña de un bar contrata a unas chicas. Y bueno, en un momento se arma un despelote con unos rugbyers. Y las chicas se ponen a bailar arriba de la barra. Ah, lo único que me acuerdo es lo de la bailar arriba de la barra, ¿no? Sí. Sí, qué hermosa imagen. Sí. Bueno, escríbanos. Más adelante vamos a pasar el Instagram. ¿El nombre del programa lo dijimos? No dijimos nada. No dijimos, vamos a explicar el nombre del programa. ¿Cuál es el nombre del programa? El nombre es Masa Crítica. Masa Crítica. Bueno, más allá de un grupo de bicicletas que no tenemos nada que ver con ellos y que hacen así movidas de bicicletas en ciudad. Bueno, Masa Crítica como que remite a un montón de pensamientos diferentes. Salió, cuento cómo salió así medio de casualidad. Bueno, sí, sí. Estábamos viendo de hacer el programa y bueno, yo me tenía que ir de la reunión y dije, bueno, listo, cuando tengamos Masa Crítica arrancamos. Y salió así, o sea, como que no estaba el nombre y salió. Para mí Masa Crítica es lo que hace que las cosas sucedan. O sea, es... por un lado, conseguir suficientes personas o suficientes ganas o suficientes recursos o lo que sea que prenda la mecha para que eso suceda. Claro. En química sería como el mínimo, la mínima cantidad de reactivos para que comience la reacción. Ponele. Es que tiene un montón de... En algún tipo de cuestión nuclear o física más complicada también. Es como hay una masa crítica que si te pasás explota todo con él. Sí. Re coloquial. Está asociado a lo que es reacción en cadena. Digamos que si eso sucede, hay una reacción en cadena que lo que produce es muchísimo más energía suelta que lo que había antes. Y bueno, también es una idea medio metafórica, ¿no? Mm. O sea, de decir, bueno, esto arranca por un impulso chiquitito y ese impulso se pasa a otras personas, esas personas lo van multiplicando de alguna manera y bueno, surge, pasan cosas. Pasan cosas. Además, la palabra masa, además de la masa de la pizza, que es mucho muy importante, nos remite a la cuestión de masa de las personas, digamos. Claro. Y crítica, si le sacamos el acento, ¿no?, la tilde, queda critica, que es como algo que a mí me convoca. Me convoca. Me convoca todo el tiempo. La crítica, o sea, está buena, masa, critica, ¿no? Sí. Como que... Bueno, eso también... Es muy completo el nombre para mí, está bueno. Y la idea del programa es un poco también eso. Uh-huh. Empezar a criticar o no sé si... Criticar. No, bueno, la idea de criticar en el sentido... Poner en cuestión. Claro, es poner en cuestión, es poner o traer al aire también temas que para pensar y no dejar cerrados, ¿no? O sea, para proponer, para generar, claro, algo en el otro, aprenderle eso en el otro, la persona que escuche, la otra, el otro. Sí. Leotre. También en el circuito, por ahí de lo que puedo hablar un poco más... que tenga que ver con la música, también existe esto de la crítica, ¿no? O sea, constantemente creo que desde el accionar como les musique o como intérprete o como docente también de música que soy, también hay una cuestión de crítica hacia nuestros propios accionares, ¿no? Como parte de algo también de la cultura, ¿no? También venimos a hablar sobre temas que tienen que ver con la cultura y que lo que hace también es resignificar cosas, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de las cosas nos interpelan en algún sentido. No sé, vos ves una película y terminás criticando si actuaron mal o si actuaron bien o si el tema te interesaba o si estaba bien tratado. En ese sentido de que te despierte algo y que vos razones y pienses y argumentes qué es lo que estás viendo en esa obra artística, por ejemplo, o en un hecho político, o lo que sea. La crítica es como algo que puede ser muy amplio, no solamente de tipo artístico, sino de tipo filosófico. Claro. De la realidad actual hay como un montón de cosas que se pueden criticar y no solamente... O sea, criticar no en el sentido de decir esto está mal, ¿no? Sino en el sentido de pensar un poquito más allá de las cosas que parecen evidentes. Claro, nada por sentado sería. Como los Thundercats. No digas eso. ¿Cómo era la espada del augurio? Claro. Yo no miraba los Thundercats. Es que es otra generación. Ay, bueno, Dios. No, bueno. Sos otra generación. Sí, bueno, ¿cómo? Pero yo miraba He-Man y es de otra generación y sin embargo lo miraba igual. Pero porque lo repetían, amiga. Es como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho había una colección muy interesante que llamaba Pibitos, que hacía como remakes de este tipo, de los Thundercats y demás. Y ahí es cuando descubrí todo esto. Chan. No. Cuando yo era muy pequeña. Thundercats es en internet. Muy genial. No. Por VHS. Hola, miércoles. Bueno, no sé. Nos fuimos. Sí, nos vamos fuimos. A pasar de nuevo los contactos. El WhatsApp de la radio es 221-670-5190 y el fijo es 451-6917. También está la página radionauta.com.ar. Sí, que nos pueden escuchar ahí desde internet, digamos, sí. Si no por la radio, si tan lejos, si no llega la señal, se puede escuchar por ahí. Y también quedan los programas que después se van subiendo. ¿En serio? Así que si un día lo pueden escuchar, lo pueden escuchar otro día grabado, digamos. Qué bien. Uh-huh. Bueno, después vamos a sacar nuestras propias redes sociales y páginas y demás que están en Estamos producción. En eso. Estamos trabajando. Estamos trabajando para usted, mentira. Así que ahora vamos con el primer tema. Acuérdense que tienen que adivinar el tema de los 10 segundos. Después vamos a pasar más, si no más lo sacan. De más de 10 segundos. Y ahora vamos con el primer tema que es Standing on My Neck, de Splendor. Excuse me. Excuse me. I got to be deranged. It's like a big train wreck. You're standing on my neck. You're standing on my neck. You're standing. Nothing is like a clandestine. So funny. Must be on another planet. Excuse me. Quién lo canta o algo, así que bueno, escríbanos para ir adivinando el tema. Y ahora vamos con yo quería comentar un poquito del tema que pasó, que bueno, sí, lo veníamos comentando así fuera en off. Era el tema de Daria, no sé si vieron alguna vez la serie que pasaba en la MTV. Hermosa serie. Era un dibujito. Yo me sentía muy identificada con Jane. Pero bueno, nada, para hacer el comentario nomás. Bueno, me toca a mí esta sección, no sé cómo llamarla, pero sería la parte de ciencia y ciencia ficción. A mí siempre me convocan estas cosas, la ingeniería, la ciencia ficción, lo futurista. Y bueno, hoy quisiera contarles algo que es medio extraño porque es retrofuturista, porque en el momento que fue escrito era un futuro y luego se convirtió en algo histórico y algo que fue muy simbólico. De lo que estoy hablando es del Eternauta, que calculo que muchos de ustedes lo conocerán, una historieta que se hizo, que salió por los años 50. Y bueno, que representó, digamos, era un, si bien era una historieta de ciencia ficción, como muchas veces pasa con la ciencia ficción sirve para denunciar, sirve para plantear determinadas críticas, justamente lo que estábamos hablando hoy, a un régimen o a una situación política. Y bueno, esto que salió en los años 50 fue hecho por el guionista Oesterheld, desaparecido, y el dibujante Solano López. Marcó toda una época y hace unos años, bueno, medio como que la figura del Eternauta volvió a surgir asociada al kirchnerismo por una cuestión de ser nacional, quizás, de sobrevivir a ciertas nevadas o de cosas de extranjeras. Pero lo que le voy a contar no es esto, que es el cálculo que ustedes deben saber, sino lo que yo descubrí recientemente, es que hay películas hechas con el Eternauta. Que sí, esa cara puse yo. Una cara de what? ¿Cómo películas? Bueno, algunas parecen estar hechas, están muy bien hechas, están hechas en el Inca, son con efectos especiales bastante piolas. O sea, vos ves la nevada y ves los personajes circulando por las calles de Buenos Aires. Ves los gurbos, que eran esos enormes monstruos que, bueno, a mí me hacen acordar mucho a los monstruos a uno de los de Star Wars cuando invadían los que caminaban. Pero bueno, lo interesante fue, y por esto digo retrofuturismo o de ucronía, que se hicieron películas, o sea, como si fueran fragmentos que se hubieran encontrado en algún lado de una realidad alternativa argentina. Y dentro de esa realidad alternativa hicieron un documental, como si fuera un documental, de excombatientes. Me resultó súper interesante. Porque, por ejemplo, había una persona hablando, o sea, traía su arma, el arma de esa época, estaba en el medio de la cancha de River y decía, bueno, esta fue la batalla de River, bla, bla, bla, yo estaba apostado acá, allá estaba el escuadrón, y cuenta toda la batalla como si hubiera sido, por ejemplo, los relatos de Malvinas, pero situados en plena Buenos Aires, y bueno, es como que ellos recuerdan todo eso como si hubiera sido una línea temporal paralela. Me pareció súper interesante el planteo, en el sentido de revivir una historia que, bueno, al muchas historias que en su momento fueron futuristas, como por ejemplo la de Ray Bradbury o 1984, planteaban un futuro distópico, un futuro con determinadas características. Nosotros llegamos a ese año y no pasó nada de eso, ¿no es cierto? También, que yo, Volver al Futuro planteaba el futuro en 2015 y nada de lo que sucedió en Volver al Futuro. Claro. Entonces, bueno, es como que uno puede... Bueno, no tanto. Trump es presidente ahora. No, pero eso no lo dijo. No lo dijeron Volver al Futuro. Lo dijo otra serie. Claro. Muy importante también. Nada, fue como plantearse, bueno, esta obra que planteaba un futuro en tal año que no sucedió, darle un giro y decir, bueno, hagamos de cuenta que sí sucedió, pero en una línea temporal paralela, y plantear toda una realidad alternativa con excombatientes, con batallas en determinados lugares, como si todo realmente hubiera ocurrido y la historieta, lo que estuviera contando, fuera un documental. Me pareció súper interesante el planteo. Y bueno, después voy a dejar los links para que se metan en los videos de YouTube. Son interesantísimos la manera que están realizados de forma documental, con entrevistas con excombatientes y con filmaciones de los lugares. Bueno, yo estaba apostado acá, en este lugar, me cubrí. Hay incluso en la parte donde habla de los manos, de cómo fue la invasión. Bueno, me pareció súper interesante como para revivir el Eternauta, que para mí no tendría que morir nunca, pero bueno, algunas cosas es como que quedan un poco en el olvido. El Eternauta llegó a mí a través de una persona que a su vez era fan de la ciencia ficción y yo no tenía ni idea. Y bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Quedan las historietas guardadas en la casa de alguien las redescubre y se vuelven a surgir estas historias de nuevo que tienen mucho valor artístico y, digamos, crítico de la realidad de ese momento, y que incluso son actuales en cuanto a cómo sería una invasión, digamos, como una especie de metáfora, qué significa esa nevada, que nadie sobreviva, qué significa guarecerse, qué significa estar combatiendo con gente que en realidad no son los invasores, sino que son manipulados por otros. Bueno, me parece que es una manera muy interesante de plantear temas políticos a través de la ficción. Quería también agregar a lo que mencionaste a Bradbury. Sí. Y se murió. Salió la noticia que se murió hace unos días. Igual. ¿Eh? No, hace 4 años. Hace, más sí, o menos. Está con, murió, me parece que es el aniversario de la muerte. Ah, sí, porque sí. Vi una noticia Y dije, ¿cómo? Sí, y yo también caí. Y enseguida se lo mandé a un amigo, le digo, che, mirá, qué bajón. Sí. Por eso... Sí, Bradbury, pensá que ya estaba, él hizo series de televisión en los 80 y 90 y ya estaba medio grande, imagínate que, sí, ya cuando empezó el siglo ya estaba bastante grande. La inventiva de Bradbury fue genial en su época, planteó, bueno, las cosas que plantea el Eternauta, bueno, claro. Decir, bueno, ¿qué pasaría si... Sí. No sé, todas las casas tuvieran televisores en todas las paredes. O sea, cosas que planteó Bradbury en los 50, que también es contemporáneo del Eternauta, hoy están pasando o ya son normales. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Las drogadas manzanas del sol. Bueno, hay un montón de cuentos que son de un personaje solo, como el asesino, como que son... Es un personaje unitario, todo lo que sucede alrededor de un solo personaje. Ajá. Y por ejemplo en El Asesino es maravilloso lo que plantea, que todo el mundo está comunicándose por radio pulseras, que serían como los celulares nuestros, y que el tipo se cansa de eso y compra un kilo de helado y le tira un kilo de helado al reloj. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, va en cana, ¿cómo ves que se desconectó del mundo, que cómo puede ser, y en ese momento todas las ventas de helado de chocolate suben porque pasan en la radio que pasó ese chabón. Así que bueno, son esas cosas que por ahí en algún momento se plantearon y que hoy son casi normales o digamos corrientes de nuestra época. Uh-huh. Muy bueno, interesante. Nada que ver con todo esto, aparte les quiero traer novedades del Día Internacional de la Luz, que va a ser el 16 de mayo. ¿De la luz o de la electricidad? De la luz. Ajá. De la luz. De la luz como fotones. De la luz como rayos. Sí. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Luz, que es una iniciativa de UNESCO? Porque toda la tecnología de la luz y la ciencia de la luz nos ha traído un montón de mejoras a nivel sociedad. Desde las fibras ópticas hasta, bueno, las operaciones que tienen que ver con medicina y digamos, toda la biomedicina que viene de la mano de la tecnología de la luz. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el arte y la luz. Bueno, lamentablemente cae el 16 de mayo, que es la marcha federal educativa. Ah. Así que, bueno, yo voy a estar como dividida, como de una manito en cada lado. Pero, bueno, como soy organizadora de Focal, que es el evento de la luz, les invito a la Facultad de Ingeniería el jueves 16 de mayo. Perfecto. Tatas. Did you forget about me, Mr. Dill?

radionauta.com.ar. FM 106.3. Vamos a escuchar un ratito más del tema incógnita, si les parece. Y bueno, la persona que lo adivine puede escribirnos al WhatsApp 221-670-5190 o al fijo 451-6917 para contarnos cuál es el tema que vamos a escuchar ahora. Bueno, ese es el tema. Me quedo todo el tiempo moviéndome como cual niña de 5 años, así. Bueno, ahora voy a contar un poco del encuentro de mujeres, o encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. La cosa es que ese encuentro se va a hacer este año en la ciudad de La Plata. Todos los años se hace en distintos lugares del país. Y el año pasado, que fue en Trelew, se decidió que se va a hacer acá en La Plata. Así que la ciudad de La Plata se va a convertir en un caos femenino. Ya estuvo una vuelta en la ciudad de La Plata. En el 2000 estuvo. ¿En serio? Hace banda, sí. En el 2000. Cuando no era feminista, claramente. ¿Por qué? Pues en ese momento no conocía. Yo Cuando vos no eras feminista. Pero tendría 5 años, papá. No, en el 2000 tenía... No tenía 5 años. Tenía 11, 12 años. Eras peque. Claro. No sé, igual participó mucha gente del encuentro, pero en esa época no era tan masivo. Lo que pasa es que la coyuntura da... O sea, recién hace menos de 5 años que todo lo que es feminismo se está dando, digamos, aire en los espacios públicos, incluso en las charlas de las personas, cualesquiera. Sí, se habla de la cuarta ola, digamos. Mm. Como que es medio diversa, porque no es claro un mismo feminismo, sino que hay varios feminismos. Además, todo es muy distinto acá en Latinoamérica, en Europa, incluso en Centroamérica. Sí, son realidades diferentes. Todo muy... Bueno, entonces, la cosa que el encuentro se va a hacer este año en octubre, siempre cae en octubre, y la comisión organizadora... Es un caos. Es un caos, la verdad. Después, si quieren, un día es como más largo, pero podemos charlar sobre el tema del nombre, que hay un problema ahí que... Enorme. Claro, el nombre del encuentro siempre fue Encuentro Nacional de Mujeres y ahora... Es la primera vez que se le cambia el nombre. No se le cambia todavía porque ese es el problema. Ah, ok. pero bueno, se está pidiendo por diversas razones que... Después, si quieren, lo charlamos bien porque es súper interesante. Que se cambie a Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Queer, Intersex, etcétera. Y bueno, las disidencias. La cosa que esta comisión organizadora se divide en comisiones, que son creo que 8 o 9. Y bueno, lo que queríamos comentar por acá son la próxima reunión de esas comisiones, como para darle... Sí. Amplia difusión y que participen la mayor cantidad de personas posible. Sí. Porque así se hace como bastante más plural que, uh-huh. que lo manejen los partidos, que les encantan estos espacios políticos para ir y meterse ahí. Claro. Y a veces no acertan, a veces sí, a veces no. Así que bueno, les leo los lugares, horarios y fechas de las próximas reuniones de las comisiones. La Comisión de Seguridad se va a juntar el sábado este que viene a las 3 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, que es calle 9, esquina 63. En aula confirmar, así que bueno, van ahí a Trabajo Social y va a haber mucha gente. La Comisión de Comunicación, también el sábado, pero a las 4 de la tarde, en el Sindicato de Prensa Bonaerense, que es calle 11, entre 39 y 40. Después, cuando armemos el Facebook, lo ponemos. Igual es mañana todo esto, pero vamos a ir tuviendo esta información. Después está la Comisión de Plurinacional, que también se junta el sábado, a la 1, en la Glorieta de Plaza San Martín, en Plaza San Martín 753. Después está la Comisión de Cultura, que también es el sábado a las 3 de la tarde, en la Facultad de Psicología, que es allá en calle, la avenida 122 y calle 50. ¿Que estaban convocando artivistas, puede ser? Sí, desde la Comisión de Cultura están convocando ya para empezar a diagramar todas las actividades culturales. Porque a pesar de que no tiene nombre, se trabaja un montón. La gente cree que no. Sigo. La Comisión de Alojamiento, también el sábado a las 4 en Suteba, calle 51, número 773, entre 10 y 11. La Comisión de Finanzas, también el sábado a las 4 de la tarde en el Salón Bar, pasaje de Ardo Rocha, que es 49 esquina 6. Y la Comisión de Organización y Logística, el sábado, también 4 de mayo a las 4 en ATE, calle 8, número 1135, entre 55 y 56. Después hay más comisiones, está la Comisión de Disidencias, que no tengo la información de cuándo se reúnen, y la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, que por lo... ¿Está en la página de la campaña? ¿Dónde lo pueden encontrar? No hay página. De la campaña no la encuentro. Sí, la encuentro, no. Hay una página que no es como la oficial, es como una página que quedó y ahí como que se suben, seguro que están en el Facebook. Después hay la comisión, creo, de Plurinacional, tiene un Instagram que es Somos Plurinacional. La Comisión de Inclusión y Accesibilidad tiene una página que se llama Comisión de Inclusión y Accesibilidad del 34 de Encuentro. También la Comisión de Cultura tiene un correo electrónico que es Comisión de Encuentro, Comisión de Cultura, @gmail.com. Cualquier duda o consulta pueden escribir ahí. Así que nada. La Comisión de Inclusión y Accesibilidad es novedosa en el encuentro este porque es la primera vez que la comisión organizadora, igual por presión, ¿no? Porque, o sea, salió de gente que estaba en la comisión organizadora, pero está costando mucho trabajo. Es la primera vez que se quiere hacer un encuentro más inclusivo y con accesibilidad a personas discapacitadas o con diversidad funcional. Sí. En general, en los eventos que se hacen de esta índole, donde viene mucha gente, no se piensa mucho en eso. En general, las personas no discapacitadas, entre comillas, o no lo que se entiende por discapacidad en esta sociedad, no pensamos en eso cuando organizamos cosas, a menos que tengamos a alguien cercano, digamos. Entonces está bueno que un encuentro, digamos, que ha generado un montón de cambios en la sociedad, el encuentro de mujeres, como se llamaba antes, ahora que ya le cambié el nombre, empiece también a caminar ese camino de, digamos, de empezar a generar espacios o sociedades donde la discapacidad no sea una discapacidad. O sea, hay posiciones políticas de personas discapacitadas que dicen que si hubiese inclusión no se sentirían discapacitados. Claro. Así que bueno, capaz que en algún momento en otro programa vamos a entrevistar a alguna persona que esté en la comisión. Bueno, y eso es todo lo que vamos a decir hoy del encuentro, porque si no se hace re largo como las plenarias. Sí, que son interminables. Son interminables. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed Me sube un poquito más el tema. Bueno, excelente tema, por cierto, de Radiohead, del disco The Bends, de 1993, me parece. Así que un gran disco para escuchar. Bueno, y antes pasaba No Doubt con Just a Girl. Si quieren mirar un video donde alguien maneja al público, busquen ese en vivo. Hay un video de 9 minutos de este tema. ¿De serio? Sí. Es no. Impresionante lo que hace esta muchacha, sí, con el público, un estadio. Stephanie. Claro. Lo dije bien. Sí. No, es que soy muy mala para el inglés. Bueno, esta va a ser mi columna y mi espacio donde vamos a estar hablando de varios contenidos de música. En este caso hoy traje como esta propuesta, ¿no? También para hablar de músicas que a mi criterio fueron invisibilizadas en cierta manera, y creo que el feminismo trajo a estas mujeres nuevamente y ver su obra, ¿no? Que me parece que es muy importante reivindicar lo que tanto tiempo nos fue negado a lo largo de la historia. Podríamos hablar de un montón de artistas, sí, invisibilizadas. Y no solamente de eso, sino también podríamos hablar a lo largo de la historia de la música, no solamente ahora, desde lo actual, sino desde la música también tradicional, podríamos hablar. En este caso hoy voy a hablar de María Gabriela Epumer con el... Voy a contar un poquito, vamos a estar escuchando ahora el tema Perfume, que es un tema muy hermoso de María Gabriela Epumer. Para contar un poco más de qué se trata esta artista por la cual me siento identificada, creo que básicamente alrededor de, no sé, 2002, 2003, es cuando descubro a través de, no sé si recuerdan seguramente, el Unplugged de Charly García de 1995. Sí, impresionante. Alto disco. En vivo, donde pasan muchas cosas. Es la primera vez que yo tengo como un efecto muy fuerte de ver una mujer tocando la guitarra y cantando, pero no tocando la guitarra como pasó en algún momento, o me pasaba particularmente a mí como música, de ver de un estado de acompañamiento solamente, sino una mujer o de cantando, un cover. O de un cover, sino una mujer tocando, lamentablemente va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero tocando a la par de un hombre. ¿Por qué digo esto? La mujer, en este caso, sobre todo en la música y en el rock argentino, siempre se nos ha comparado desde lo técnico del instrumento, que puede ser tocar un riff, hacer un solo, o componer también una canción, como se nos ha criticado bastante sobre eso. Entonces, me parece que es importante reivindicarla. Este tema Perfume es un tema muy muy hermoso, que creo que fue del segundo disco de ella. El primero vamos a escucharlo un cachito. Sí, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito. También para tomar un dato en común sobre ella, bueno, es hermana de Lito Epumer, que es un gran guitarrista conocido del ámbito del jazz. Ella durante un montón de tiempo de su carrera personal se codió prácticamente con la gente de la creme del rock, desde Charly García, Spinetta, tocó con Celeste Carballo. Y es muy loco saber que nunca fue visibilizada tanto su música. Yo tengo algunos, o sea, estuve recabando información sobre eso y vi un Match Music. ¿Se acuerdan cuando Match Music pasaba música? Cuando pasaba música. Cuando pasaba música. Hay una entrevista de ella. De cuando Musimundo vendía discos. También, cuando Musimundo vendía discos. Y ese es re extraño, porque si vos prestás atención a la estética de sus discos, es muy innovador, porque en ese momento en Argentina pasaban otro tipo de cuestiones, musicalmente hablando del rock, y sin embargo ella implementó algo medio desde lo tecnológico, ¿no? Desde lo tecnológico, que, es decir, no sé, pistas más asociadas a música que es del pop, pero es del rock. Y particularmente, como guitarrista, siempre tuvo un gran desarrollo desde lo técnico y de poder armar unos arreglos muy muy piolas. Que no me voy a poner técnica, porque si no me pongo el músico de analítico y no. Y a mí me gusta. Y también otro dato importante de ella, que es el primer disco que saca ella solista, es en el año 1994. Pero ella, un dato importante, participó y fue guitarrista y cantante de Viudas e Hijas del Rock and Roll. Ah, conjuntamente, que de ahí la tienen. Igual eran cuatro, sí. Que salieron cuatro. O sea, está Andrea Álvarez, que también en algún momento vamos a hablar de Andrea Álvarez, que era la baterista y también cantante y compositora. Que también no se le. Impresionante, Andrea Álvarez. Yo la sigo en Facebook. Tiene, bueno, podríamos hablar. O sea, tenemos un semillero. En otra oportunidad. Tenemos un semillero de músicas de rock muy importante en la Argentina y a la cual me gustaría reivindicar. En este caso, bueno, como para ir cerrando y no tener más tiempo de hablar sobre ella, no hacer una biografía, ¿no? Pero este tema Perfume estuvo con la colaboración de Charly García en este tema. Y sin embargo, este tema no tuvo, en esa época no estuvo en los rankings de más votados. Entonces, me parecería importante que vayan a escuchar a esta música, lo que tiene para decir, que vayan a escuchar sus arreglos, y que empecemos a empoderar entre nosotras a las mujeres, sobre todo en el ámbito de rock, que fue un ámbito muy machista, que aún lo sigue siendo y que todavía tenemos que romper esas barreras también que nos que nos oprimen muchas veces y que nos ponen en juicio. También vamos a poner ahora otro tema que se llama Otro Lugar, que es un temón que yo se los recomiendo. Es un funk tremendo. Subime. Déjalo. Es la magia del funk. Vos querés un funk buen y bajo. Funk tiene que tener un buen bajo. Ni hablar. Después vamos a hablar por qué. Este también es un discazo muy importante. Ella tuvo una banda antes de ser solista, tuvo una banda que llamó A1 y sacaron un disco súper interesante que también les recomiendo, un solo disco. Y bueno, después vino Perfume, Señorita Corazón y Despacio también, que era otro disco de ella. Así que bueno, les dejo esta recomendación, por lo menos en el día de hoy, para hablar sobre feminismo, mujeres y rock. Así que espero que lo escuchen. Cualquier consulta, voy a estar subiendo un poco más de información desde lo técnico y lo musical, si quieren. En algún momento puedo hacer algún tipo de evolución. Podremos hablar en algún momento de la parte letrística, de lo que les interese. Les traigo como esta propuesta para nuestro próximo programa, que traigan propuestas de músicas que les gustaría escuchar en la radio también, como para hacer también una masa crítica acá entre todos y poder analizarlos. Así que bueno, subimos un poquito más el tema y con esto ya nos despedimos, por lo menos de Icon. No quiera volver, corre otra vez, siente placer. Radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. A todos, todas, todes. Yo soy Claudia. Clau. Recién me estoy sumando a este primer programa. A esta hora vamos a arrancar con la columna o la parte de la sesión, como quieran llamarlo, de, en este caso, de cine. En realidad es una columna de cine, libro y literatura, pero hoy vine con cine. Traigo para presentarles a una directora, guionista y productora de cine argentina que se llama Anahí Berneri. Ella también es productora teatral. Ella es de San Isidro, nació en el 75, es directora, productora, como dije hace un rato, y desde el 2016 es docente de la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires, y de la Universidad Nacional de las Artes en la Licenciatura de Artes de la Escritura. Anahí Berneri viene haciendo cine desde mediados y finales de los 90. Es una directora y guionista, co-guionista en realidad, trabaja con otros guionistas y guionistas, hombres y mujeres, para escribir sus guiones, que ya viene con una larga trayectoria ininterrumpida de producciones y realizaciones cinematográficas, y que se ha ganado muy bien merecido un lugar muy importante en la cinematografía, tanto local como internacional, y con un cine muy, muy propio y que se puede muy fácilmente leer y reconocer. En el 2017 ella se convierte en la primera mujer cineasta de habla hispana y la segunda directora mujer después de Zhong Yinglei de China en ganar la famosa Concha de Plata a la mejor directora en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por la película Lanis de 2017, que fue protagonizada por Sofía Gala Castiglione, que causó bastante discusión en algunos interiores, digamos, y agrupaciones feministas. Si bien ella había ganado siempre, o sea, con muchas de sus películas, casi todas prácticamente, ella fue muy reconocida tanto afuera como acá adentro, nacionalmente, y ganó otros premios importantes como El Oso de Berlín. Pero como directora, hablando de esto que nos hablamos hace un rato, de cómo a las mujeres muchas veces les cuesta ser reconocidas o ser visibilizadas en muchos ámbitos. Bueno, esta es la segunda directora en toda la historia del cine San Sebastián de España que gana mejor directora. ¿No? Como si no hubiera además directores haciendo cosas súper interesantes y que son las más reconocidas, pero cuando es la hora de recibir un premio de directora, siempre es mucho menos acotado que el de director, digamos, ¿no? Ella dice, respecto a su creación cinematográfica, que retrata temas que no puede digerir fácilmente, como la maternidad, la prostitución, el cuerpo de la mujer. Y el punto de vista de sus relatos en el cine están bien pegados a los protagonistas. Y los otros personajes, como más secundarios, que pueden ser amigos, que pueden ser conocidos, pareciera que quedan en un segundo plano. Ella trabaja, esto es muy interesante, yo recomiendo, hablando también de las miradas, ¿no?, del crecer de la mujer en el arte, un libro que se llama Tránsitos de la Mirada, Mujeres que hacen cine, de Paulina Pentendorf y Agustina Pérez Rial, que son las editoras. Es un libro de 2013 que precisamente hace toda una mirada, todo un recorrido sobre las mujeres que hicieron cine desde los primeros inicios del cine mudo en Argentina. ¿no? Con todos sus ires y venires, y cómo ella plantea cómo a partir de mediados de los 90 las mujeres empiezan a hacer cine con continuidad, cosa que antes siempre estaba relegada, le damos la práctica cinematográfica al vestuario, a la, muchas veces a la producción, pero en mucho menos término, o los que son montajistas, etcétera, cuando en realidad habían miradas y habían voces, y no pretende el libro en absoluto mostrar una mirada de la mujer, porque no existe una subjetividad femenina de mujer, en parte son muchas subjetividades femeninas, y cómo aporta al cine la mirada de digamos, del lugar del género, ¿no? Respecto a eso, Anahí Bernari comenta que ella construye desde la sexualidad y su mirada es de género, ¿no? Siente desde ese lugar y las películas son totalmente femeninas, pensando que es una experiencia particular, desde ese lugar ella cuenta con una mirada y una sensación, un sentimiento, una sensibilidad que es distinta, por ejemplo, qué sé yo, el palo trapero haciendo Carancho, digo, cómo esa historia, esas historias que cuentan los hombres de determinado lugar, no las contaría de misma manera otra, una mujer con determinada experiencia o sensibilidad o inteligencia, que estamos atravesados por esas construcciones y ese parece el lugar. Por eso ella dice que ella trabaja desde el género, una mirada de género, ¿no? Que por más que no sea muchas veces consciente, está, obviamente, porque somos sujetas, sujetos, que estamos atravesados con nuestra identidad y nuestra constitución. Ella dice algo muy interesante acerca de cómo trabaja la cuestión de la identificación, como ella trabaja pensando mucho en el espectador o espectadora, que no es lo mismo que el público, porque con el público uno da concesiones, pero en realidad con el espectador es alguien que expecta una historia, ¿sí? No en el sentido de lo que quiere escuchar, no es que ella le va a dar al espectador o espectadora aquello que el espectador quiere ver, ¿no? Sino crea una identificación, dice que le gusta trabajar con personajes que son marginales muchas veces y que el desafío está precisamente en el espectador o espectadora que se identifique con esa marginalidad, derribando los prejuicios. No trabaja como ese sentido, la identificación con el espectador o espectadora. Toca temas interesantes como la cuestión de la prostitución, la condición de la mujer en el campo, en cierto campo laboral, la cuestión de la maternidad, la cuestión, bueno, de la condición homosexual masculina también. De hecho, la primera película que ella lleva a la pantalla es del 96, que se llama Un año sin amor. No sé si alguien alguna la escuchó. Un año sin amor está basada en la novela autobiográfica de Pablo Pérez, que, bueno, es autobiográfica porque él cuenta, es la primera novela, por lo menos conocida en la Argentina, que se toca abiertamente, además de la mirada autobiográfica, la cuestión de la homosexualidad masculina y la enfermedad HIV. No, él es, bueno, es una persona, digamos, que se hizo conocida en realidad porque es escritor, digamos, ¿no? De hecho, ella, Anahí Bernabé, lo conoce en una entrevista en un programa que tenían magazine en la televisión por cable, donde hacían entrevistas a personalidades, hombres, homosexuales, digamos, que fueran escritores, lo que fuera, como para visibilizarlos y tener ese espacio. Artistas en general. Artistas y sobre todo muchos escritores, realizadores. Y lo conoce haciendo esa entrevista. Respecto a Un año sin amor, no, respecto a otra novela, pero bueno, Un año sin amor es muy conocido porque, bueno, toca abiertamente este tema que hasta ese momento no había estado tocado tanto. Ah, fíjense que, si bien la película es del 2000, la novela es del 96. El contexto, digamos, de la cuestión de relación con las, digamos, con la enfermedad y con lo que se sabía acerca de la enfermedad y con las cuestiones que tienen que ver con la medicina del HIV, eran muy distintas a las que son ahora. Totalmente. ¿No? El acceso, de hecho, retrata en la película, que es el libro en realidad, un submundo del mundo gay, digamos, del masoquismo, sadomasoquismo, porque lo que plantea la historia es en realidad sublimación de el sentimiento y la conciencia de la muerte cercana a través del dolor. Por eso hay mucha, entendido como en las películas, escenas de masoquismo, porque el personaje hace ese recorrido. De hecho, Anahí Bernari dice, a él le interesa más el retrato de la persona, del personaje, el camino que hace, que la trama en sí. Bueno, esta es una de esas películas donde hay retrato de una persona marginal, ¿no? Desde cierto lugar, porque bueno, la mirada, ¿no?, de la familia, Martín enfermo de SIDA. En ese momento estaba como muy de los 90, aparece el ACT, ¿no?, esta medicina que era para combatir, digamos, el HIV y los cócteles de drogas. Entonces, como que se mete en ese mundo, sublima, digamos, la presencia de la muerte a través del dolor. Juan Minujín, un Juan Minujín 2004, no tan conocido, en ese momento hacía estaba haciendo teatro y danza con un contexto muy, con un contenido muy erótico. Bueno, hace el casting y queda. Es el protagonista de la, sí, de la película. Básicamente eso, vencerme a través del dolor físico. Eso se llama Un año sin amor. En el 2007 hace Encarnación, que es el retrato, también es una película de retrato. Pero en este caso, la protagonista, el personaje principal, es una ex vedette, es sex symbol, venida, digamos, a mal. ¿Inspirado en? Grande. ¿Quién? No, ¿quién? Nadie en particular, ah. No, ya no es una autobiografía, es un guión original. Nadie. Claro, porque de hecho ya contaba cómo en el casting, al final se termina decidiendo por Silvia Pérez, que es la protagonista, la actriz protagonista, que tenía una formación además actoral, porque cuando venían vedettes, que no eran conocidas, a hacer el casting, se iban llorando, porque se veían tan reflejadas en el guión. Es terrible. Que era, bueno, necesitaba la una decadencia actriz. De... Sí, claro. Sí, vos vivís de tu cuerpo, la decadencia del cuerpo es inevitable. Además conociendo, analizando, dosificador, digamos... Dosificador igualmente. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo? Dosificador, digo. Sí, sí. ¿El papel de vedette? El papel de vedette, digo, de los... De... los años 90, anterior, sí, sí. Anterior a eso, sí, era tercer, ¿no? Cosificador, todo. Sí, sí, como ese mundo de los capocómicos de ese momento, que eran una misoginia espantosa. Totalmente espantosa. Y bueno, necesitaba, como ahí Bernardo cuenta, cómo necesitaban una actriz que no se identificara emocionalmente, no se veía reflejada su vida en ese guión. Entonces se deciden por Silvia Pérez, que bueno, yo no la conozco, pero... No sé bien de dónde viene, digamos. Silvia Pérez, Silvia Pérez tuvo un romance... Ah, no, porque yo también soy Mira Intrusos. Pero Silvia Pérez se casó con Santiago Bal, que Santiago Bal después se separó y está con Carmen Balbieri. Que son toda esa camada de gente de capocómicos, claro. Y de vedette de esa época, ¿no? Ellas son grandes. Sí, sí, muy grandes. No, bueno, o sea, de hecho, este personaje de Silvia Pérez, en realidad, o sea, el personaje de Encarnación se llama, ¿no? Lisa Nerni, pues se llama Encarnación. Vemos cómo ella trata de reconstruirse y reformarse a partir de esto, ¿no? Conseguir laburo, de estar pasada de edad. Ya pasó como su época dorada. Claro. Y todavía trabajó dentro de ese código, la cosificación. Y se lo dicen todos, ¿no? Las miradas, la gente cómo la ve. Además, como venciendo los prejuicios, porque ella se enfrenta a su pasado en un viaje familiar que hace. Ella, el personaje de una familia del interior de Buenos Aires con campos, ¿no? Entonces esa mirada también sobre ella, ¿no? Fíjate también que ahí se ve, digamos, el papel de vedette es inevitable porque lo que están vendiendo, lo que se consume es el cuerpo de esa persona. Sí. Pero les pasa también a las actrices, en todos los países, incluso en Hollywood, que uno que pensaría que por ahí son un poquitito más progre. Las actrices mayores de 50 años no consiguen laburo, o sea, consiguen muy pocas, las muy buenas, y las demás no, o sea, tenés que ser como eternamente joven, eternamente bonita, y bueno, eso parece ser como un canon que todavía no se rompió. Sí, eso depende de qué cine en realidad, es decir, sí, hay una industria, ¿no? Cierta, sí, industria, sí, sí. Estamos hablando del mainstream. Sí, sí, mainstream. Sí, ni hablar. Bueno, el personaje un poco, además, con la impronta de que es una vedette, que no es cualquier perfil, digamos, ¿no? Esto no es la cosificación. De hecho, hay un personaje, que es de la sobrina, que tiene 15 años, interpretada por Martina Juncandela, que tiene como una admiración por su tía, un cariño, una relación muy linda. Y la contraposición de esta mujer, la sobrina, es como esta sexualidad desbordante, un poco reprimida al mismo tiempo, pero auténtica, volátil, ¿no? Que está como descubriendo cosas. Y vamos, que a ver, admira a su tía porque además fue una sex symbol y porque fue re famosa y porque la quiere además. En contraposición a la carnalidad expuesta de esta mujer, que hasta ahí queda su sexualidad, que nunca puede correrse del objeto de deseo de la mirada de los otros y termina siempre incluso cediendo sus propios deseos. Claro. ¿No? Entonces es esta, bueno, es una película tipo La teoría del iceberg, donde se ve la punta de la trama y luego lo demás uno puede reconstruirlo con los silencios, con los gestos. Y además es muy conmovedora igual, porque la relación entre la sobrina y ella es muy linda. Y bueno, esa se ve al enfrentarse otra vez a la familia, como tiene que enfrentarse con su pasado de una manera, ¿no? Y ella se va reconstruyendo desde ese lugar. Luego en el 2009, que es la película a mí que más me gusta de Anahí Berneri, que es Por tu culpa, protagonizada por Erika Rivas. Ay, esa sí la vi. De 2009. Sí. Yo a Erika Rivas la adoro, me encanta. No se la veo en hijos, Casados con Hijos, obvio, pero ella es muy, muy prolífica en el cine. Ha hecho películas con unas actuaciones imperdibles. A diferencia de las demás películas, esta no retrata, no es el retrato y tampoco se trata de un personaje marginal, sino que es una madre profesional de clase media, divorciada. Como dice Anahí Bernari, no es más fácil identificarse con un personaje así. Entonces la cuestión de la identificación y, digamos, ir más allá de los prejuicios, hace que en apariencia, en un principio, sea fácil identificarse con ese personaje. ¿De qué trata la trama? Erika Rivas es una mujer, como decía, soltera, profesional, que una noche tiene que quedar con los hijos, ella tiene que entregar un trabajo muy importante, diseñadora, y el ex marido la deja clavada con los pibes porque no puede llegar de viaje. Entonces es toda la escena. A ver, toda la película es el periplo de ella tratando de contener a los chicos, de hacer el trabajo, de esto, todo un caos en la casa, nunca se puede sentar a hacer nada, con una paciencia, ¿no? Con una cosa, ¿viste? Que uno, si no somos malos, te puedes sentir muy identificado igual. Y en un momento sucede un accidente, uno de los chicos se quiebra el brazo. Entonces ella tiene que ir al hospital con esa carga, ¿no? Y toda la película en realidad está puesta en la mirada de los otros respecto a esa maternidad. Porque ella tiene que enfrentarse, digamos, a la evaluación y al juicio de los otros frente a este descuido de la madre, del hijo que está lastimado. Pero es interesante la ambigüedad porque al mismo tiempo te das cuenta que ella no es... Es medio monstruito, digamos. Hay cosas que quedan medio ambiguas, que como dice Anahí Bernal, interesante esta película... Que el resto, que el espectador supla con sus propios miedos lo que pasa, ¿no? Porque hay una tensión en la película que está súper bien trabajada, porque yo me siento como con empatía con ella, ¿no? Pero al mismo tiempo ves cosas que no te terminan de cerrar de ella, empiezan a aparecer cosas como realmente hay maltrato, algo que no se dice ahí, qué pasa con la mirada de los hombres, el médico, el padre que luego después viene, ¿no? Como a rescatarla más o menos, porque le quieren hacer poco más y le quieren sacar a los pibes. Y el marido viene así como, porque ya la conoce a ella, pero parece que es medio despistada o medio que está como medicada, como que no se sabe bien, pero es interesante ver que cómo uno se puede identificar con alguien que capaz es medio monstruito y al mismo tiempo sentís que es injusto la mirada, lo que le pasa a ella. ¿A qué no te tiene como esa monstruito? Eso, capaz no es como la madre... Súper monstruito. Como somos todas, va. Digo, monstruito, digo, porque Anahí y Erika, ellas mismas nombraban así con nuestro monstruito, ¿no? Decir, bueno, que en realidad hay cosas que no están dichas, que capaz no la ponen a ella en un lugar tan positivo, digamos. Hay algo de negligencia, pero al mismo tiempo también te das cuenta que está sobrepasada por la situación. Entonces, es ambiguo, ¿no? Y es interesante ver la tensión de ella, que ella ve y como que ve lo que... parece que se va a venir, que es prácticamente que sacar a los chicos, ¿no? Porque eso de entrar a una institución, no me acuerdo si es pública o no la clínica, pero va a esta clínica, y cómo todos empiezan a cuestionar y ve, tratar de que el chico diga algo. Los chicos son imbancables, en realidad. O sea, yo tengo una ganas de patar en el orto a los pibes, ¿viste? O sea, no sentís empatía por los pibes, no decís, ay, pobres pibes. Decís, no. O sea, como que te das mucha empatía, pero al mismo tiempo sabés que hay cosas que por ahí no se maneja muy bien, pero no importa, te genera eso, ¿no? Y más que nada porque te parece injusto la mirada de los otros y cómo le empiezan como a juzgar, ella en un momento como que ya... Digamos, está buenísima como la mirada, porque es, digamos, lo que sentimos muchas madres de que no somos la madre de propaganda de dentífrico, no. Que somos felices con la sonrisa de nuestro marido con los dientes impecables, sí. Sino que por ahí tenemos una vida propia también, capaz. Sí, bueno, eso, ¿no? De hecho, la primera media hora de la película, que son escenas casi en tiempo real ahí, ¿no? De hecho, se nota que es un espacio apropiado porque de hecho es la casa de la directora, los chicos ya conocían la casa, digamos, ahí como se manejan el espacio. Bueno, ella siempre cuenta, Anahí Bernari, que ella no piensa en relación a actores o actrices o personajes, sino a locaciones. No, locaciones, sí, bueno, qué sé yo, esta casa me remite a tal otra cosa. Ya cuenta que la casa, por ejemplo, del personaje de Juan Minujín, Años sin amor, le hace recordar la casa de su abuela y elige esas locaciones para pensar la historia, digamos, ¿no? Eso así como para ir cerrando porque pues, no se va a hacer un poco largo. Y hay dos películas más largos, Aire Libre, de 2014, protagonizada por Lourdes Baraglia y Celeste Cid, que acá ya también no son personajes marginales. Básicamente lo que te cuenta es una historia. Si todos queremos a Baraglia. No, parece que es un excelente actor y políticamente me parece que es muy, muy copado. No, en realidad es lo que es muy difícil de contar muchas veces. Cómo el amor desaparece en una pareja. Es una historia de amor porque cuenta el desamor, en realidad. Claro. No es un matrimonio que ya está en el punto muerto, en el punto de separarse, pero cómo sostienen una relación que ya no tiene ni vuelta atrás. Y ahí ya se permite, a diferencia de todas otras películas que tiene el punto de vista del protagonista, dos puntos de vista distintos. En este caso, el del hombre y la mujer frente a esta. Hay escenas que son muy desgarradoras. Tiene que ver con el dolor y con los manejos de mierda que a veces tenemos en las parejas, por decirlo de una manera. Y bueno, eso no hay mucho más que decir, digamos, de esta película, porque por ahí es la menos personal para mí. Y luego Alanis, que tampoco voy a hablar mucho de esa película, porque ya muchos la voy a dejar como para que la vean, 2017, protagonizada por Sofía Gala Castiglione. Sofía es un personaje, bueno, también es un personaje marginal, es un personaje, una película que trata el punto de vista de ese protagonista, esa protagonista. Ella es una prostituta, una joven prostituta que además tiene un hijo a cargo, madre soltera, y tiene un pibe a cargo. Y vemos también su digamos, qué decisiones toma y cómo vive su vida tratando de sobrevivir para poder tener ejercer la prostitución porque es la salida laboral más. Ella igual es raro porque ella como que decide, digo. Ella prefiere hacer eso y trabajar con otras mujeres en una casa donde hay como una especie de comunidad que se ve al final de la película, donde además todas son madres del pibe de alguna manera, esa cosa, ¿no?, de sororidad postitularia, digamos, ¿sí? Y ella como que de una manera prefiere eso que puede trabajar en una tienda. Ella se acostumbra a eso, sabe que puede ganar más dinero con eso y siempre preocupada por el hijo, y está con otras mujeres. El debate que generó esta película dentro del feminismo, por ejemplo, es la cuestión de abolición no, abolición sí, formalización, digamos. Sí, capaz que también la romantización de la prostitución. No, porque es muy fuerte, no. Para mí no hay nada romántico. Para mí, personalmente, no hay nada romántico. Es una prostitución, es cruda, es dura. Vos ves la violencia que se ejerce, tanto laboral como de género. Pero es lo que también es el camino que ella logra recorrer el personaje. Es el camino que conoce. Con una historia de abandonos, con una historia de soledad. Además, no digo desde el Estado, desde lo afectivo, digo, ¿no? Sí, porque, desde todo punto de vista. Claro, porque es como esto de decir, bueno, el Estado está bien, reglamenta, no reglamenta, y lo que se ve es que en realidad, digamos, la fuerza actúa cuando ella lleva a cabo algo que es ilegal, como la prostitución, pero sin embargo no está presente el Estado, en que esa madre tenga un trabajo que sea más confiable, que no está. Digo, porque lo que se muestra también es la exposición a las que están. Por eso muchos, yo no sé en particular Nadie Bernal si ella es abolicionista o no, pero una lectura que se hizo muchas veces en la película, que hicieron las feministas, es que ella está planteando la reglamentación de la prostitución. En definitiva, lo que muestra también es a la exposición a las que se encuentran las mujeres, que además tienen que cargar con un pibe, que tienen que sobrevivir. Sí, quizás quería contar una historia y no generar esa polémica, no, digamos, sí, pero sí, sin tomar posición por ningún lado. O sea, a mí me da la sensación que esa postura vendría a ser un poco, bueno, está bien, esto existe, y mientras exista, no pueden estar así dispuestas las mujeres. Tiene que andar con la alimentación, tiene que haber derechos laborales. Esa es la discusión. No sé si abiertamente, pero eso es lo que a mí un poco me hace pensar eso. Y por eso la discusión de abolicionismo sí, abolicionismo no, reglamentación sí, reglamentación. Pero se muestra igual, una realidad. Igual, podríamos hacer un programa entero de eso. Sí, no, porque hay varias posturas. Bueno, sí, sí. O sea, hay varias posturas con respecto a eso, que por un lado, si se reglamentara en algún momento la prostitución como un trabajo, también surgen otra cosa más intrínseca, para decirlo de alguna manera, que es hasta qué punto nosotras somos dueñas de objetivarnos, hasta qué punto es la necesidad, o hasta qué punto somos realmente libres de nuestro cuerpo. Aunque decidamos prostituirnos, digamos. Claro. Esa es como la universidad. Porque eso se ve, o sea, la película se plantea como, bueno, ¿qué? Pues está siendo sometida de alguna manera. Y siempre se termina como legalizando el consumo del hombre, digamos, ¿no? Sí, olvídate que, o sea, la prostitución, generalmente está asociada al hombre. Sí, digo, la objetivación, ¿no?, del cuerpo, lo que hablamos al comienzo, volvemos a encarnación, digamos, ¿no? La objetivación del cuerpo a partir del deseo del hombre. Así que bueno, esa es altamente recomendable, es una gran directora y guionista, que yo, nada, recomiendo para que chusmeen sus películas. ¿Es de nuevo el nombre? Anaí Berneri, con B larga. Bueno. Eso, por hoy. Bueno, desvelamos el misterio del tema. ¿Vamos con el tema entero? Nos vamos con ese tema el viernes que viene a las 4. ¿O no? ¿O no? ¿Todo va bien? O 4:30 capaz. O 4:30. Acá de nuevo en Radio Nauta, con las redes ya hechas, armadas y todo. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno, así pasaba nuestro tema de hoy, que era de Blondie, One Way or Another. No sé si lo adivinaron, si llegaron a descubrirlo. Y bueno, yo me despido por hoy, soy Chinchilla. Estuve con la parte de ciencia y ciencia ficción. Me despido yo también, mi nombre es Justín Bevilacqua y estuve a cargo de la columna y la sección de música. Y yo, bueno, me despido, soy Claudia Pascual Parada. Hoy estuve a cargo de cine. ¿Puedo pasar un chivo? Bueno, este martes, que es 7 ¿no? de mayo, empieza el ciclo de cine que ya estaba el año pasado, el ciclo Ferpecto, que año pasado yo había hablado de eso, pasan películas, este año lo hacemos en Colibrí, va un amigo, lo hace en realidad, no sé si conocen 10 y 11, Centro Cultural y Político, y arranca este año con la película uruguaya La Noche de 12 Años, que toca el tema de cuando Pepe Mujica estuvo en preso político. Es muy recomendable película. Así que bueno, invitado. ¿Qué es, todos los martes? Va a ser todos los martes a las 8:30. ¿De la noche? De la noche. ¿Sabés que a la mañana? No, no a nadie. El gato. Yo soy Norca o Egli. No, hoy no pude hacer la columna porque arrancamos tarde, pero para el próximo programa volvemos con todo. Queremos agradecer a Luchi que está operando el ¡vamos! Mil gracias por la paciencia. Y bueno, nos escuchamos, nos leemos, nos escribimos el próximo viernes. ¿Qué cae? Hoy es 3 más 7, 10. 10 de mayo. Son la verdad.